rever la ordenanza que con mucho sacrificio la pudimos sacar adelante, porque teníamos una ordenanza muy vieja, por llamarlo de alguna forma. Entonces la fuimos remodelando en el 2017 por unanimidad de todo ese consejo, del cual hoy ya no son parte todos, entraron chicos nuevos, entraron concejales nuevos. Entonces ayer justamente tuvimos sesión, porque el día lunes fue el feriado administrativo del empleado municipal, entonces nos sesionamos ayer miércoles, con la presencia de las agencias dueños de remises. Llegamos a escucharlos a todos con el distanciamiento, que fue muy bueno, porque ellos expusieron sus problemas, las problemáticas, y nosotros ahora vamos a tener que reabrir y rever la ordenanza de lo que ellos nos piden, ¿no? Que, uh-huh. que bueno, la idea era escuchar, como siempre hacemos, escuchar, ¿no? Y la el pedido de los remises, de los remiseros, va más allá de la cuestión tarifaria, tiene que ver con otros aspectos. No, con otros aspectos realmente, de modelos de autos, de extender un poquito más el modelo a 12 años o a 13. Nosotros teníamos un proyecto en el 2017 del cual ellos todos participaron, todos, son 7 agencias de remises, por lo tanto son 7 titulares. Ellos trabajaron continuamente con nosotros y realmente aceptaron todas las nuevas normativas que poníamos, a través de las cuales ellos también estaban de acuerdo, para reubicar las agencias de acá a un tiempo, cuando se le venciera el plazo de alquiler o se vendiera la titularidad de la agencia a otra persona. En realidad queríamos un centro comercial distinto, o sea, quizás un centro comercial acorde a las otras localidades donde las agencias de remises están a los costados. No sé si me explico, ¿no? Claro, sí, sí. Para reubicar. Entonces, bueno, quisieron que esperemos un poco con eso, porque tienen ganas, creo que uno de los dueños tiene ganas de vender o tiene ganas de cambiar la titularidad. Y no se le vence todavía el contrato. Entonces, bueno, ayer escuchamos la palabra de ellos, las inquietudes, obviamente que respetan el color blanco, el color gris, que eso están todos de acuerdo, pero bueno, por ahí en el año, en vez de 10 años que sea 13 por la situación económica, porque realmente yo creo que todos están mal económicamente, uno pensando que a lo mejor al no haber colectivo la gente usaba más remis, y bueno, ellos ayer nos explicaron que no es así, que realmente el tema del escolar, de los chicos en el colegio que no van, la gente a los hoteles no concurre a trabajar, entonces son muchísimos viajes menos, ¿no? La claro. gente se cuida a la hora de gastar, digamos, en un remis. Claro, claro. Aparte, bueno, la situación económica también, ¿no? Imagino que... Yo siempre digo que es una cadena. Al no estar abiertos los hoteles, no tuvimos Pascua, no tuvimos temporada baja en julio, o sea, no tenemos feriados largos, puente, no hay ese movimiento, entonces creo que nos afecta en todo, y más que nada a la población, porque la población es la que va y que trabaja una semana, un fin de semana y sale y va en remis, o sale de noche y ocupa el remis. Uh-huh. Ese es el último tema que tratamos, digamos, ayer. Y también, bueno, conversar un poco del protocolo que vamos a tener para activar el turismo. O sea, hay muchas colonias y hoteles que ya estarían dispuestos con protocolo y demás a abrirlo. El intendente se reunió por Zoom ayer con hoteleros y cabañeros. Todos sabemos que Huerta Grande es la capacidad hotelera de la zona, una de las más grandes, donde tenemos muchas más colonias que en el resto del Valle de Punilla, digamos, así que preparándonos con eso, ¿no? Que va a ser una tarea difícil, pero me parece que entre todos y con la ayuda de todos se puede lograr, cuidándonos, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. ¿Se trató algo acerca del PAICOR para el verano, para la temporada de verano? ¿Se sabe algo? No, todavía eso no ha llegado al Consejo. No. Todavía no ha llegado. Bueno. Sé que hay nuevas fichas que yo también, porque soy miembro de la cooperadora del Colegio Bernardino Rivadavia, uh-huh. hace muchos años, sé que hubo una inscripción para los niños que quedaron afuera en el 2000, en el 2019 se inscribía para el 2020, muchos niños quedaron afuera, porque obviamente salta a lo mejor algún trabajo en blanco, viste que el PAICOR es medio muy puntilloso en esas cosas, yo siempre digo que trabajan por 3 meses y al niño le sacan el PAICOR por 9 meses. Claro. Entonces es como que es como discontinuo, siempre digo, o sea, estar de alta, es muy bueno estar de alta, el empleado en blanco y demás, pero después estás 9 meses sin recibir esa ayuda de PAICOR, que es muy importante, ¿no?, para la zona. Claro, claro. Estamos hablando con Lorena Miller del Consejo Deliberante de Huerta Grande. Bueno, acerca de los proyectos. Recién nombrabas acerca del ordenamiento que pretendían darle a las remiserías, pero ese ordenamiento es parte de un proyecto, ¿no?, de ordenamiento del centro de Huerta Grande. Es un proyecto del 2017 en el cual ha crecido bastante porque las veredas han sido ampliadas, han sido arregladas. Entonces era tener otra visión, vos sabés, la nueva bajada de Nuestra Señora del Carmen, donde está nuestra iglesia, donde está nuestro colegio, donde hay un lugar para caminar, iluminado, se han colocado los cestos de basura y obviamente que hay que seguir hasta la calle La Rioja, que es donde terminaría, digamos, el centro de Huerta Grande, empezando desde la colonia 11 de junio hasta la colonia Utedic. Uh-huh. Faltaría todo ese tramo que también había sido aprobado, ¿no?, en el Consejo en el 2017, ese reordenamiento del centro de Huerta. En definitiva, bueno, son estos temas que importantes, pero que me imagino que debe haber como una, no sé si ansiedad de parte de los comerciantes, por parte de los hoteleros, por el tema de que nombrabas recién, ¿no?, de los protocolos de cara al verano, ¿no?, la temporada. Yo creo que sí, aparte de pertenecer al Consejo Deliberante y trabajar para Huerta Grande, ya en el segundo periodo del intendente Matías Montoto, aparte también trabajo en hotel, o sea, trabajo en el Sindicato del Seguro de Villa Yardino y a veces en el de La Falda, entonces es preocupante la situación. Muchos chicos temporarios llaman, preguntan qué pasará, qué no pasará, entonces como que estamos todos ahí. Imagínate, nosotros somos empleados, los administradores y los sindicatos, o sea, lo que podría ser, ¿no? Pero bueno. Yo siempre digo que hay que tener cuidado con todo esto, mucho cuidado, se puede, pero teniendo cuidado y respetando estrictamente el protocolo, que es lo que pasa normalmente hoy en bares, restaurantes, o sea, tenemos bares en Huerta Grande donde nos han enviado nota los chicos dueños de esos bares, chicos jóvenes con emprendimiento, con ganas de trabajar, o sea, chicos jóvenes que tengan ganas de trabajar está buenísimo, como digo yo. Y no podemos extenderle el horario para que estén hasta las 3 de la mañana, le habíamos dado hasta la 1, después volvimos otra vez con el tema del disco, volvimos a echarnos para atrás porque era hasta las 12 de la noche en la provincia, entonces es como que vamos y venimos, o sea, hacemos un paso y volvemos atrás, hacemos un paso por el miedo, por el temor, por el contagio, que bueno, yo creo que ojalá se normalice y ojalá, qué sé yo, exista la vacuna, digo yo, ¿no? Lorena, ¿algún tema que les haya quedado pendiente, que lo pasaron para comisión, que lo patearon, por así decir, para más adelante? No estamos. Normalmente resolvemos todos los temas porque siempre estamos todos los concejales presentes, que eso es bueno. Entonces tratamos de seguir, o sea, presupuesto y tarifaria se va a tratar recién este lunes 16, estamos viendo de cómo tener la audiencia pública, que todavía no tenemos fecha ni horario, pero estamos bien con los límites. Realmente se trata todo. Normalmente, si no se trata en ese día porque queremos más información, porque muchas veces nos pasa que pedimos más información, lo pasamos al otro lunes siguiente. Entonces, normalmente todos los temas, no hay ningún tema vigente, digamos, para que tenga tanta, o sea, que esté guardado, digamos, que esté en comisión. No nos pasaría, no nos estaría pasando eso. Lorena, muchísimas gracias. Sí, decime. No, teníamos otro caso con una carta de documentos del intendente, porque hay unos terrenos que han sido, hay una tranquera que ha sido puesta en Villa Parque, de conocimiento también público, que es de la parte de Ferrarini, ¿no? Del señor, donde el intendente lo intima a sacar, esto pasó hace una semana atrás, una semana y media, y ayer preguntamos todo el consejo si había tenido una respuesta a esa carta de documento. No había sido respondida, nos dijo el intendente aún, para levantar esa traquera, que es una calle pública, ¿sí? Entonces, en eso también estamos ahí a la expectativa de recibir la nota del intendente donde diga si fue o no la carta documento notificada, ¿no? Lorena, muchísimas gracias por estos minutos, por charlar con nosotros, por contarnos acerca de la actividad del Consejo Deliberante, que la verdad es uno de los centros de participación ciudadana, política, más importantes que tienen los municipios, nuestras pequeñas localidades. Así que muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros, y seguramente en algunas semanas te volveremos a molestar para volver a charlar de estos temas. Muy bien, no hay ningún problema, espero su llamado. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, ¿sí?